Queridos centinelleros, sean todos bienvenidos a este programa de heavy metal que hemos dado a llamar El Centinela, y que ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla es Walter Díaz y siempre estoy acompañado por mis amigos y colaboradores Alejandro Soliñac y Carlos Ventura. Alejandro está en estos momentos haciendo las citas en Filipinas, que ya lo han visto en el grupo. Y nada, simplemente recordarles a todos que tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Ahí van a poder ingresar y encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche en el programa, como así también el grupo de chat de el Centinela, para que puedan incorporarse y debatir, dar su opinión con respecto a las bandas, a los discos y a los temas que suenan en cada programa, con los demás centinelleros, que algunos de ellos ya nos siguen desde muy temprana época, ya cuando comenzamos el programa en mayo del año 2021. A su vez también tenemos nuestra página de Instagram, en donde generalmente lo que hacemos es postear el arte de tapa de los discos que suenan en cada programa. No solamente van a encontrar los del último programa, los de hoy, sino también todas las tapas de todas las bandas que han sonado aquí en el Centinela desde el mismo momento de su creación. Les puedo asegurar que tenemos un gran programa por delante, con algunas novedades que realmente van a sorprender y mucho. Y listo, no vamos a perder más tiempo y vamos a dejarnos de hablar un poquito para comenzar este Centinela número 102 con un arrollador disco que tuvo por nombre Slaughter in the Vatican, publicado el 23 de octubre de 1990 y que fue el debut de los americanos Exorbitant. Para 1990, la mayoría de las grandes bandas ya habían sacado sus obras maestras como Sepultura, Overkill, Dead Angel, Centrix, Creator, Sodom, y ni hablar de Metallica, Megadeth y Slayer. Ahora le tocaba el turno a una desconocida agrupación de Nueva Orleans tratar de conquistar un podio ciertamente codiciado, Exorbitant. Formados en 1986, mucho se ha hablado de ellos, ya que para mucha gente Pantera plagió sus sonidos. Más allá de eso, Exorbitant es puro thrash metal, casi rozando al death. Slaughter in the Vatican fue el primer trabajo de la banda de Kyle Thomas, con una portada y un título muy controversiales para la época, con los hombres de negro llevando al Papa a la horca. Exorbitant nos escupieron un debut excelso con más iniciativa que muchos cuando un género como el thrash metal decaía, cediendo el podio al death y las disquerías se enfocaban más en el grupo. No muchas bandas tuvieron la crudeza y la bestialidad tan propia de Exorbitant, con una punta de lanza como este disco, con una producción tremenda, una batería que te demuele en mil pedazos, unas guitarras rapidísimas y un vocalista como Kyle Thomas que te profesa un ambiente oscuro y mortal. A Kyle lo acompañarían en esta joya Vinny Labelia y Jay Cerabolo en guitarras y bajos, y Chris Neil en batería. Se acabaron las palabras y damos inicio al programa con Legion of Death, Brutal tema del álbum debut de los americanos Exorder, Slaughter in the Vatican. Que lo disfruten. Desaparición de Golgata, una banda de heavy metal que supo entregar apenas un demo llamado Prisoner en 1985, El bajista Adam Álvarez reclutaría a Jim Maxwell en la batería, Chris Price en la guitarra y Michael Broeck en voz, y formarían una agrupación a puro heavy metal clásico y de culto llamada Valor. En 1988, mediante Wine Stone, lanzarían su único legado para el heavy metal. El disco se llamaría Fight for Your Life. Esta nueva iniciativa exploraba la tradición del power speed metal del salvaje oeste, siguiendo los pasos de bandas como Jack Panzer, Omen, Elstar y los Sabbath Grey. Fue una agradable sorpresa underground en su momento, encajando muy bien en el grupo de obras maestras americanas que sirvieron de culminación al movimiento, como Distant Thunder de Hellstar, Master Control de Liegelord o Second Coming de Attacker. Al igual que estos tres, Valor analiza la hermandad del thrash más agresivo y se mantiene con orgullo en una compañía tan fuerte, debiendo ser recordado como una de las valientes bandas que ayudaron a establecer el glorioso movimiento estadounidense de power speed metal como un capítulo legítimo de la historia del heavy metal. Vamos a escuchar el atronador The Flesh is Weak, de aquel muy buen disco que fue Fight for Your Life de 1988, firmado por los americanos Valor. Follow him, and then he set me free. Oh, and he Activos desde el año 2010, los Visigoth son una inquietante agrupación enrolada en el heavy power metal provenientes desde Salt Lake City, Utah, y con un par de EPs y dos discos editados hasta el momento, The Ravening King del año 2015 y Conqueror Hoat del año 2018. Con una formación que actualmente incluye a Jamison Palmer y Island Campana en guitarras, Matt Brotherson en el bajo, Mike Tesler en la batería y Jack Rogers en voz. Los Visigoth son una verdadera banda de heavy power metal épico con un sonido similar a Grand Magus, los primeros Manila Roth, los primeros Virgin Steel y Omen. Su primer disco, The Ravening King, firmado con Metal Blade Records y del cual vamos a escuchar el tema Dungeon Master, combina un sonido crudo y una fórmula que se puede encontrar en los primeros días del power metal tradicional americano, con técnicas y estructuras épicas y épicas modernas de heavy metal melódico, con un toque de fatalidad y folk añadido a la mezcla. Con un sonido final en donde sobresale el pesado bajo de Matt Brotherson, los ardientes acordes de afinadas guitarras, con riffs y solos asesinos de la vieja escuela a cargo del dúo Palmer y Campana, y la creatividad en todo el disco. Y a eso hay que sumarle la gutural voz y de estilo pesimista de Jack Rogers, y el combo será perfecto. Damas y caballeros, nos visitan los Goros en el Centinela, le toca el turno a los Visigoth con el tema Dungeon Master. Master of the evil and the deep. These are dark. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la Voz Rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo, técnico y intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Y para empezar el mismo, vamos a arrancar con una banda formada en la ciudad francesa de Pontoise en el año 1993 y que tuvo un paso efímero pero interesante en la escena de su país. Fateful Dream es el nombre de la banda y cuentan solo con un trabajo editado en su historia, lo cual descubrirlos también fue toda una casualidad. En ellos vamos a encontrar ritmos pausados, trabados, con melodías ascendentes y viceversa, conteniendo arreglos muy pensados y trabajados que los pondrían cercano a los Faith Warning de la época de Ray Alder. La aceleración y los densos riffs hacen trabajar también a su vocalista, que nos muestra que no solo en las partes melódicas se siente a gusto, y sale a lucirse y nos da una muestra de variantes diferentes para prestar atención en cada tema. Estos casi ilustres desconocidos músicos que integraron Fateful Dream serían el vocalista Mark Galano, los guitarristas Gilles Clifford y Alain Grissner, Jean Zanella en bajo y para completar la formación lo tendríamos a Jean-Marc Boham en batería. Llegado el año 1995, la banda logra editar su ansiado LP bajo el nombre de Confession of Madness, pero 2 años más tarde, por motivos que se conocen, se terminarían separando. De este Confession of Madness de los progresivos de Fateful Dream, elegimos el tema You're Not So Hey, del cual ya empieza a sonar en el Centinela. You La banda que nos toca presentar a continuación aparece en Melbourne, ciudad australiana a finales de los 80, que más allá de tener algunas bandas en una pequeña movida local, no era común encontrar alguna que ejecute el estilo progresivo, y menos aún con una vocalista femenina en sus filas. Y este sería el caso, afortunadamente, de la banda Amethyst. Su estilo era el power metal progresivo con aires e influencias de los referentes americanos de los 80, agregando pasajes melódicos llenos de riffs con mucha creatividad, y sobre ellos unos solos que logran emocionar por su sentimiento al ejecutarlos. Liz Galea, su vocalista, sabe que debe lucirse y con sus agudos acompaña muy bien la propuesta, en los lugares más complejos, y sabe poner los tonos necesarios cuando bajan los decibeles. También es muy interesante lo que son los colchones y climas de teclados, que le dan un toque bastante particular a la banda. Estos australianos solo tendrían un solo disco, que puedo decir que me dejó con ganas de más, pero la suerte a veces hace esquiva y a pesar de todo, que las mejores intenciones siempre son las que quedan. Este trabajo de Amethyst se llamó Flames to Eternity, el cual salió a la luz en el año 2001 y en donde encontramos a Liz Galea en voz, George Larin en guitarra, Evan Harris en bajo, Nestor Mellons en batería y Endless River en teclados. Y después de hacer un pequeño repaso a la historia de estos australianos llamados Amethyst, vamos a cerrar el bloque con uno de sus temas. El elegido es The Kill, de su obra Flames to Eternity, del año 2001. Down. You better run, you better hide. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conduce Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Seguimos en www.boxrock.com.ar. La noche se torna más oscura y tétrica, siempre de la mano del doom metal que nunca irá ausente en el Sentinel. Formados en Kumla, un pequeño municipio de la provincia de Örebro, en el centro sur de Suecia, los Memory Garden en 1992 comenzarían a dar que hablar con Tom Björk en batería, Stefan Berglund en voz, Simon Johansson y Ante Makela en guitarras y Johan Fredriksson en el bajo. Con ellos, en 1996, sacan un tremendo y descomunal álbum debut, al que llamaron Tides. Luego vendrían Verdict of Posterity en 1998, Mirage en el 2000, Carnage Carnival en el 2008, Domain en el 2013 y el 17 de diciembre del año 2021 darían a conocer su última obra titulada 1349. Es decir, 1349 en castellano. Los Memory Garden tienen varias razones para ser distinguidos en lo más alto del espectro del doom metal a nivel mundial. Por un lado, la voz de Stefan Berglund es mucho más precisa y adecuada para el tono que le da muchos de los cantantes de falsete equivalentes del género. Sus lamentos son muy suaves y afinados que la mayoría, mientras que su tono ligeramente más angustiado se adapta mejor al sonido de la banda. Por otro lado, la composición es más proactiva que de la mayoría de las bandas doom. Hay muchos menos progresiones largos y lentos, cambios más rápidos. Y por último, la batería a cargo de Tom Björk es una de las más veloces del doom. De su disco debut Tides de 1990, resuena en el Centinela el armonioso y oscuro The Rime of the Elder. Con ustedes, desde Suecia, Memory Garden. We'll be right back. like being awake. Hopefully death won't forsake. Lay my whining body to sleep. A choir will cradle me. En 1980 y en Sao Paulo, los Centurias comenzarían sus días a puro heavy metal contrastando la escena violenta y agresiva thrash death que hubo en Brasil a mediados de los 80 con bandas como Sepultura, Holocausto, Sarcófago, Necrófago, Chacal o Exterminator. Primero saldrían con un recopilatorio titulado SP Metal con dos temas, junto a otros grupos brasileños como Virus, Avenger y los más conocidos Salario Mínimo. Dos años después, en 1986, sacarían un mini LP que funcionó bastante bien en su país, llamado Última Noite, y finalmente en el 88 editarían su único disco Ninja, con Ricardo Rabache en bajo, Paulo Tomás en batería, Marcos Patriota en guitarra y César Zanelli en voz, con un simple pero efectivo heavy metal donde abundan canciones con muy buenos solos y grandes estribillos que entran a la primera. Y al cantarlos en portugués le da ese toque exótico que tanto mola en los grupos que no cantan en el idioma de Shakespeare. Centurias, que aún hoy se mantienen activos, tendrían que haber tenido un mayor reconocimiento del que tuvieron, pero lamentablemente eso no sucedió y para muchas hordas metaleras esta banda y este disco pasaron desapercibidos. No para el Centinela, que hoy los trae con el tema Señores d'Arrasado, que incluyeron en su único legado de 1988, Ninja. Gira en el Centinela desde Sao Paulo, Centuria. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Vox Rock, una radio diferente. Bienvenidos, centinelas. Soy Alejandro Soliñac, presentando hoy el bloque Reinas de Acero, aquellas bandas que cuentan con una o más integrantes femeninas. Valkyrie Zero, una banda de thrash metal de la vieja escuela de la ciudad de Osaka, Japón, fue formada por cuatro mujeres que heredan el sonido de los años 80. Lanzaron su primer álbum, Attack of Valkyrie, el pasado mes de junio del año 2023. Han ya transcurrido 3 años desde el final de las actividades de la anterior banda llamada Solo Valkyrie, que también había editado un disco. Los ex miembros, Yuko Shinjo en batería, Miho Kondo en guitarra y Aya Bun Oseki en guitarra y voz, formaron la banda de thrash metal Valkyrie Zero, junto a Kor, la ex bajista de Pash. En medio de una larga pandemia, este trabajo confiado persiguió la calidad de todas las canciones sin compromisos. Canciones con mucha potencia, riffs que recuerdan a Slayer y a S.O.D. y baterías que rompen la tierra. Las 9 de las 9 canciones persiguen la velocidad y no hay llamadas canciones de tiempo medio. Las integrantes, llenas de amor por la ciudad de Osaka, evolucionarán más rápido, emocionantemente y más lejos mientras sostengan el thrash metal de la vieja escuela. Del reciente disco Attack of Valkyrie, el tema Frogs of the Round. Continuamos con el bloque Reinas de Acero, ahora presentando a ella, Lia Colery. Hell Hath No Fury es un power trio que ofrece desde el infierno un asalto musical de un único thrash de los 80 que conduce una chica con un gran cerebro, la guitarrista y cantante Lia Colery, ex Sistema Nerviosos y Nihilist Workshop. Y con ella no hay forma de no sofocar el calor. Empapada y encendida por el fuego letal de los ritmos de sección de Dan Welby en la batería y Sean McPherson en el bajo, la temperatura crece hasta niveles infernales, mientras esta mujer al frente, Lia Colery, escribe las bases de todos los instrumentos, voces y los arreglos de este EP. Lanzaron un EP primero, el LP debut, Uprise, del 2008, creciendo desde las cenizas, y luego, en el 2010, se separan, para sacar luego en el 2015, ya separados, el EP Truth of Consequences, con tres temas que habían quedado a punto de salir. Por suerte, no perecieron en el infierno. Estén atentos para divertirse en el infierno al escuchar Social Your Rip. We'll be right back. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Box Rock tiene un lugar para tu música. Momento de hacer un alto en el camino para recordarles a todos que si ingresan en el blog Latidos del Metal van a poder encontrar este capítulo número 102 del Centinela, como así también todos los demás programas que conforman esta tercera temporada de El Centinela aquí en la Box Rock. Pero además de nuestro programa, también los invito a que puedan interiorizarse y escuchar otros programas siempre referidos al heavy metal a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos. Así que es una muy buena posibilidad de poder escuchar buena música y ver un poquito de qué trata la cosa y cómo tratan al metal en otros lugares del mundo, en otros lugares de nuestra querida Latinoamérica. Así que les recuerdo entonces, el blog se llama Latidos del Metal, ustedes ingresan al mismo y ahí van a poder sentarse tranquilos, disfrutar siempre de muy buen heavy metal. Hablando de heavy metal, ¿qué les parece si seguimos recorriendo el camino del Centinela siempre a puro metal? Seguimos con más metal ochentero de culto, y si hay un país que de heavy metal de colección nos ha entregado y mucho, ese sin dudas es Alemania. Estrellas como Halloween, Gamma Ray, Blind Guardian, Heaven's Gate, Rage, Creator, Sodom o Scanner nos han volado la cabeza más de una vez a lo largo de todos estos años, pero hay otras bandas relegadas a la oscuridad que eran tan buenas como aquellas y que no han tenido la suerte de asomar la nariz a la superficie. Una de ellas eran los Exploder. Este cuarteto ya desaparecido se formaría en 1987 en Bremen con Jörg Hassel en bajo, André Genuit, quien luego formaría parte de Eternal Reign en la batería, Uli Presser en guitarra y Andrea Giangabrielli en voz. Con esta alineación grabarían un demo en 1987 titulado King of the Sky, con cuatro temas en forma independiente, y en 1989 editarían su única placa llamada Pictures of Reality, un gran disco con siete temas mediante el sello germano Rockwar Records. Esta obra maestra épica nos arroja un sonido que me lleva a pensar en otros majestuosos maestros top como Majestic Ride, Manowar y algo de Manila Rock. Grandes riffs, un bajo frenético, solos de guitarra épica y una voz perfectamente colocada y atonada en todo el disco. Belleza y majestuosidad en un solo nombre, Exploda. En el Centinela despolvoreamos esta obra magna y escuchamos el tema que le da nombre y con el que abren el disco. Damos paso a los hermanos Exploder. We'll be right back. Nacidos en Copenhague, Dinamarca, en 1984, los hoy extintos Crystal Knight fueron una muy interesante banda de heavy metal que con sus canciones se hicieron notar y mucho en su país. Si bien 1984 es el inicio de la banda, anteriormente entre 1976 y 1983 se llamarían Gusty, y de 1983 a 1984 pasarían a llamarse Raw. Como Crystal Knight tendrían una sobrevida de 3 años cuando en 1987 se terminarían disolviendo. Con René Franzen y Tommy Scriver en guitarras, Juan Jones en bajo, Jan Franzen en batería y Paul Henriksen en voz, llegarían a grabar su único disco, el homónimo Crystal Knight, con 10 temas en 1985 mediante el sello local STC. En muchos aspectos, Crystal Knight tiene un pie atrapado en los años 70 con influencias en leyendas como Rainbow, T-Rex y varias otras. El carácter del sonido es distorsionado y contundente, pero bastante suave y pulido en comparación con la mayoría de los grupos que salieron de la New Wave of British Heavy Metal. Las voces son generalmente sórdidas y ásperas, el bajo es extremadamente prominente y activo y se aprecian también riffs muy elaborados, ya sean en temas más orientados al hard rock o a canciones de proto speed metal. Muy recomendable para los amantes de los días de la New Wave of British Heavy Metal y la temprana era del metal melódico escandinavo. Escuchamos a los daneses Crystal Knight, de su único disco suena Fire and Flame. Oh, Pasión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Estás escuchando Box Rock. Buenas noches, soy Charlie y abrimos un nuevo capítulo del bloque Prehistoria Metálica, en donde viajamos al pasado para ver los orígenes y los primeros pasos que fueron parte importante en la formación y evolución de lo que hoy conocemos como heavy metal. Y es en Jacksonville, Estados Unidos, en 1969, en donde el guitarrista Rick Medlock, inspirándose en la tribu americana de los pies negros, formaría la banda Blackfoot. Blackfoot era la tribu de la cual también descendía Medlock, y que en lo musical tendría en sus influencias tanto al blues como el country rock, que se conoció como Southern Rock o Rock Sureño. La banda fue contemporánea de otro gran exponente como Lynyrd Skynyrd, en la cual Medlock la integró por varios años, hasta que decidió poner a los Blackfoot en la órbita del estilo. Es así que la banda editaría dos discos entre 1975 y 1976, que serían clásicos del género, pero llegando al año 1979, la banda sacaría a la luz tal vez a su clásico por excelencia, el cual llamarían Strike. Es en este disco en donde el sonido de Blackfoot se endurecería hasta el punto de sonar como una banda de hard rock, gracias a su sonido directo y contundente, más la suma de riffs más filosos alineados a los exponentes del estilo de esa época. Muchos citan también que la gran influencia del sonido británico hizo que Blackfoot sonase más pesado, y la admiración que tenían estos por los Free de Paul Rogers no solo eran un indicio, sino que también incluyeron una versión del clásico de Wishing Wells. La formación de este histórico disco la integrarían Rick Medlock en guitarra y voz, Charlie Hargrave en guitarras, Jason Spite en batería y Greg Walker en bajo. Strikes de 1979 fue todo un éxito comercial, que contó con el apoyo de la multinacional ATCO y es considerado uno de los mejores discos de Southern Rock, y muchos tal vez lo consideran como el mejor, e influencia para muchos músicos de heavy metal americanos en la década siguiente, que también lo nombran como tal. Y ahora en el Sentinela ponemos play, y para escuchar este gran disco llamado Strike de los legendarios Blackfoot, vamos a escuchar el tema Trying Trying. Thank you. Seguimos en prehistoria metálica y ahora en el lejano 1971, en la ciudad de Sydney, Australia, años antes de la aparición de los AC/DC o los Rogues Tattoo, donde una banda de blues rock hacía su aparición en la escena, y esa banda serían los Buffalo. Buffalo venían de dos ediciones anteriores que eran discos de rock con dejes del blues y el boogie rock, en el cual Volcano Rock de 1973 es uno de esos clásicos absolutos de la banda, y también casi uno de esos discos olvidados por estar lejos de los epicentros musicales del viejo continente y de Estados Unidos. Para 1974, la banda iría un poco más allá, y en su nuevo disco los aires más de esos se harían notar, con arreglos más estructurados en las guitarras y menos directos que trabajos anteriores, que los hacían sonar más hard, donde una base sólida de batería constante y unas líneas de bajo más al frente los ponían en la órbita de los mejores exponentes del proto metal de los 70. Estos búfalos más pesados lograron llamar la atención y el disco logró una buena repercusión, así como también fueron duramente criticados por algunas letras sexistas, que los calificaban como una banda oscura y desagradable por algunos medios locales. La obra que incluyó todo lo dicho se llamó Only Want You for Your Body, que en nuestra lengua nos dice, solo te quiero por tu cuerpo, que con ese título para esos tiempos lograba llamar bastante la atención. La formación de Buffalo para este disco incluyó a estos músicos: David Tix en voz, John Baxter en guitarras, Peter Wells en bajo y al baterista Jimmy Ecomolo. Buffalo fueron alabados por unos, criticados por otros, y poco reconocidos a comparación de otras bandas de la época, pero no se puede negar que dieron grandes obras que merecen ser descubiertas. Y ahora vamos a escuchar, para terminar el bloque de prehistoria metálica, a los Buffalo de Australia con el tema What's Going On, de su disco Only Want You for Your Body de 1974. Baby, do you know what's going on? Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. Suena de fondo nuestra cortina habitual para este bloque, los Death Angel. Si bien son americanos, siempre los hemos llamado los filipinos, por motivo de su descendencia, y da la casualidad que hoy jueves 21 de septiembre del 2023 me encuentro en la ciudad de Manila, Filipinas, representando obviamente a El Centinela, donde hoy tocan en el Sky Dome de Quezon City. Tanto los Death Angel, Exodus y Testament, en el tour denominado The Strikes Back, y que continúa este fin de semana en Japón. Por eso, hoy este bloque de Trash y Death, al estar transmitiendo desde Filipinas, nos corresponde presentar a dos bandas de este país. Como siempre, en estos viajes hurgueteamos bateas, nos contactamos con gente y vamos conociendo distintas bandas. La primera de ellas se llama Pizza Koi, una banda de las afueras de la capital, de una ciudad llamada Antipolo, en la provincia de Rizal, a 25 kilómetros de esta capital. Cuando la gente escucha el nombre de nuestra banda y luego ve la portada en nuestro álbum o una camiseta de producción propia, que es un esqueleto comiendo pizza, piensan que somos una banda de broma, nos dice Ronald Alido, vocalista y guitarrista de la banda de thrash metal Pizza Koi, llamada así por el amor mutuo por la pizza y por el pez koi, del que todos hablan de tatuarse alguna vez. Está un poco divertido, nos dice. Sin embargo, cuando subimos al escenario y tocamos, la banda demuestra toda la potencia y estamos demostrando que no hablamos en broma. En ese momento, en el 2005, solo tenían 16 años. Pizza Koi es conocido por su sonido trepidante y trash y heavy, inspirado en bandas como Metallica, Slayer, Sepultura, Exodus, Testament, Overkill, Creator, Death y Carcass. Y con estas influencias podemos decir que la música te toma por prisionero. Alido alterna entre chillidos y gruñidos bajos, lo que proporciona una textura diferente a la música de Pizza Koi. El compromiso de la banda, de cuatro miembros, con una vida musical definitivamente no es broma. El bajista Leo Sia prácticamente viaja en bicicleta 16 kilómetros de su casa entre la ciudad de Angono hasta el barrio de Pasay, donde se encuentra el estudio donde ensaya la banda, que por cierto está muy cerca del hotel donde me encuentro aquí en Manila. Estar en una banda requiere sacrificio, nos dijo Sia. Tratamos de llegar temprano a un concierto, pero de alguna manera nos vemos obligados a llegar hasta muy tarde en la noche, que suele ser temprano, justamente en la mañana. Desde la encarnación de la formación actual, Alido, Sia y los hermanos Seth y Trent Polillo en la batería y la guitarra respectivamente, la banda ha sido bastante sólida y ha ganado seguidores en el underground. Lanzaron un EP, Suffer or Die, en el 2016 y lanzaron su álbum debut de larga duración, Appetite for Seduction, en septiembre del 2019. A menudo no nos pagan, nos dice Alido. La mayoría de las veces gastamos más de lo que ganamos. Pero por eso hay que ganarse el lugar. No puedes exigir cosas. Sabemos que todo esto eventualmente dará sus frutos. Tal es así que ahora, en mayo de este año 2023, lanzaron su primer disco, Post Existence. Y de ese disco vamos a presentar entonces el primer single, Miletus. Yeah. Continuamos desde Manila, Filipinas, para presentar a Emperium, una joven banda de Makati, barrio de la capital en el cual estoy hoy aquí alojado. Es un país archipiélago, ubicado en la cuenca del Pacífico Occidental, que consta de 7.641 islas, y desde hace miles de años, la gente de este archipiélago filipino son trabajadores que han desarrollado un sistema de cultivo de arroz muy avanzado, que proporciona alimento básico a su población, y no es de extrañar que este país se haya ganado el sobrenombre de granero de arroz de los países de esta región del sudeste asiático. Emperium ha experimentado una larga evolución profesional desde que se formó en el año 2006 como Art of War y estableció su existencia con el concepto que se cree es el mejor espíritu de Emperium desde el año 2014, llevando el color del death metal técnico con un toque melódico, aunque un poco lento. Finalmente, en el 2017, presentaron su primer debut, Prelude to Agony, como demostración de la existencia de una carrera seria, hasta que finalmente se reunieron con East Breath Record para colaborar en el lanzamiento de su primer álbum debut de larga duración, llamado Advent, en el año 2020. La composición musical de Emperium lleva muchos elementos que hacen que la banda sea influenciada por muchos grupos técnicos de hoy en día. Riff melódico, al mejor estilo de la banda Death. Y de esa longitud es una característica única y escrutada los temas de Emperium. De todos modos, Emperium claramente tiene habilidades técnicas más allá de las mayorías de estas bandas en el metal. Pero lo que los hace destacar es su inteligencia y composición compleja. Es fácil tocar rápido, pero Emperium da un paso al frente y ofrece un calibre de composición que justifica sus habilidades técnicas y melódicas. La alineación que graba este disco son Neil Baluca en guitarra y voz líder, Chuck Berzosa en guitarras, Lario Bonaobra en bajo y Joren Ejara en batería. Desde aquí me despido, desde el barrio de los Emperium, y les presento el tema Inquisition. Hola a todos amigos, este es Neil, guitarra y voz de Emperium, y estás escuchando Inquisition de nuestro primer disco, Advent. Más poderes para el Centinela y para todos los oyentes argentinos. ¡Salud! We'll be right back. vos que lo estabas esperando. Para ustedes, ¿qué lo necesitaban? Bluseros, bluseras. ¿Quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha El Bar. Domingos, de 18 a 20 horas. Por Vox Rock. Te esperamos. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock. Bueno, ya ingresando a la última parte del programa, siempre que está enfocada hacia las novedades, quiero recordarles que ni bien culmine este capítulo número 102 del Centinela, el querido amigo Alejandro Soliniak, desde algún lugar remoto de Filipinas, que es donde está en este momento Alejandro, va a estar subiendo este capítulo 102 en su totalidad a nuestra página de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVoox, para que puedan disfrutarlo aquellos que ya lo escucharon pero que tienen ganas de volver a hacerlo. Y el que no nos acompañó esta noche y quiere saber un poquito cómo anduvo la cosa por el Centinela aquí en la Vox Rock, bueno, también es una muy buena posibilidad. Haciendo un clic van a poder escuchar el programa desde el minuto uno. Así que bueno, el agradecimiento como de costumbre a mi querido compañero Alejandro, que vaya a saber en estos momentos qué estará haciendo. Y se terminaron las palabras, no los voy a molestar más. Vamos a seguir con más heavy metal. Nos vamos hacia las novedades. Iniciamos el último bloque del Centinela con tres muy buenas novedades. La primera viene desde Italia, donde la banda de Symphonic Power Metal Apostólica mañana 22 de septiembre estará lanzando en todo el mundo su segundo disco titulado Animae Aeretica, mediante el sello italiano Scarlet Records. El disco, según la propia banda, es un disco conceptual que gira en torno a los apostólicos, un antiguo movimiento religioso con creencias poco ortodoxas. El disco cuenta con 11 temas de muy buena factura y es el sucesor de Aeretica Ecclesia, su álbum debut lanzado en septiembre del año 2021. Para los que no conocen a los italianos Apostólica, les cuento que salen a la cancha con Jonas en bajo, Malachia en la batería, Isaía en guitarra, Jeremía en teclados y Ezequiel en voz. La banda lanzó en estos últimos días el tema adelanto Gloria, el cual escucharemos a continuación. Centinelas, comienza el bloque novedades y suena Apostólica. Yeah. La segunda novedad proviene de los madrileños Olicide, quienes han lanzado un nuevo EP que lleva por título Vaso Killer el pasado 12 de septiembre a través del sello local Extreme Music. Este EP consta de 4 temas y en poco más de 15 minutos los españoles nos escupen el puro y más descojonante thrash metal que podamos imaginar. La banda continúa así el camino que han trazado con sus únicos 2 discos hasta la fecha publicados, Annihilate the Ass del año 2017 y Face to Face del año 2020. Discos que por supuesto recomiendo que le peguen una buena oída. Olicide hoy son Vicente Payá en bajo, Dave Rotten en voz, Salva Esteban en guitarra y Santiago García Arroyo en batería. Del nuevo EP de los españoles Olicide, escuchamos el tema Modern Day Dictator. El último tema de este último bloque del Centinela está reservado para los serbios Forever Storm, que el 15 de septiembre último han dado a conocer su último trabajo titulado Da Nenena o Bajkont, en forma independiente. Este disco es el tercero en la discografía de los serbios, que suelen ejecutar un heavy power metal muy elaborado y de alta calidad. Interesante es que cantan en su idioma natal, y el cuarteto forma hoy con Vladimir Nestorovic en el bajo, Miloš Miletić en guitarra, Stefan Kovacevic en bajo y orquestaciones y Buck Stefanovic en batería. Con el temazo Ostrop Spasa de los serbios Forever Storm cerramos el capítulo número 102 del Centinela. Espero que les haya gustado lo que teníamos preparado para hoy y como siempre nos volveremos a reunir a una nueva ceremonia en 7 días cuando el sacerdote del metal Vilumbre nos anuncie un nuevo vigía del heavy metal, como ya es costumbre en la Vox Rock. Damas y caballeros, tengan todos buena vida, aterradores sueños y muy buenas noches.